¿A qué suenan las imágenes? ¿La música entra por los ojos? Conoce a los compositores que hacen la música que no sabías que ya conocías. La música en el cine, los videojuegos, las artes escénicas y los diferentes géneros y estilos. En la máquina de Eurekas. Música hasta por los codos, con Vicente Monroy Marín. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. La máquina de Eurekas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. ¿Cómo va todo, melómanos? ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común Los Simpson, El Extraño Mundo de Jack, Hombres de Negro y La Liga de la Justicia? Pues hoy lo descubriremos. Soy Vicente Monroy, son las 4 de la tarde de este miércoles y eso quiere decir que es hora de La Máquina de Eurekas, el programa que pone imágenes en sus oídos. Música hasta por los codos. Bienvenidos. ¿Qué ondita, melómanos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bonito miércoles para todos ustedes. ¿Cómo les está yendo? Ojalá que les esté yendo bien. Por aquí está tranquila la tarde, un poquito nublado aquí en Amecameca. Ojalá lo esté tratando bien esta tarde de miércoles tarde. Si es que nos están escuchando la señal de La Voladora. Noche, día, madrugada o lo que sea, si nos están escuchando en el podcast. Vamos a hablar, como ya es costumbre, de gente que nadie conoce, pero su música sí. Pero hoy particularmente vamos a hablar de alguien que de verdad, casi no hay información de él. De hecho, tan poca información hay de él que el programa tiene que dar un girito en el sentido de lo que habitualmente acostumbramos con los autores, que es como repasar en dónde han nacido, en dónde han estudiado, un poquito de la biografía y sobre eso ir entendiendo un poquito de cómo va evolucionando la carrera de estos personajes, ¿no? Pero pues como la información es realmente nula, en parte porque es un compositor joven, en parte pues porque usualmente a los compositores no se les da tanto foco mediático. Vamos a hablar un poquito sobre algunos temas de composición en base a las obras que ha hecho este señor. ¿Y por qué? Bueno, para eso hace falta contar un poquito de la anécdota. Estaba viendo hace unos días esta película nueva de Marvel que se llama... Bueno, ya no... Sí, nueva, o sea, de hace unos meses. Creo que salió en septiembre, más o menos. Que se llama Shang-Chi. Y la leyenda de los 10 anillos. Entonces, lo estuve escuchando, la banda sonora. Bueno, estuve viendo la película y después busqué la banda sonora aparte. Porque me llamó mucho la atención que estaba muy, muy, muy, pero muy bien hecha. O sea, muy bien hecha. A diferencia de... Digo, habrá quien tenga opiniones contrarias, pero a diferencia de la película, que... Siento que es una película muy mala. La banda sonora es buenísima. O sea, está muy bien hecha, está muy bien lograda, construye muchas cosas. Entonces me quedó la duda de quién la había hecho, ¿no? ¿Quién la compuso? Y me puse ahí a buscar y encontré las obras, las películas, pero no encontré mucha información sobre este tipo. Este tipo se llama Joel P. West, ¿ok? Es un compositor que no encontré ni siquiera su nacionalidad. Parece ser... Ahí por algunas aclaraciones que veo como dentro de su trayectoria, que pues es estadounidense porque empezó a componer un poquillo joven, o sea, como ya tiene unos cuantos años en esto. Desde el 2013 es la primera película que encontré de él. Entonces, por lo menos de la primera que se encontró, o la primera que encontré en internet, ¿no? Entonces ya lleva casi 10 años en este medio. Y recientemente, pues el año pasado, se le dio como el proyecto así enorme de componer la música para Shang-Chi, ¿no? Vamos a ir avanzando de a poquito con la música de este señor, que compone música instrumental para bandas sonoras. Obviamente tiene composiciones instrumentales en su canal de YouTube, que son muy buenas también, que no son para medios audiovisuales, o sea, solamente son composiciones libres, por así decirlo. Y también compone canciones, ¿no? Que de hecho aquí cabría mencionar un poquillo que hay como una mezcla de conceptos. Digo, no hace falta ser como tan específico siempre, a veces pues se entiende y para fines prácticos funciona, pero confundimos a veces el término canción o el concepto canción con música, ¿no? O sea, cada vez que escuchas escuchas música a la pieza, aunque sea instrumental, comúnmente se le dice canción, ¿no? O sea, también. Pero realmente canción es algo que necesariamente que tiene una voz y que tiene letra. Entonces, si la pieza tiene voz y es, por ejemplo, no sé, un coral o algo así, y no tiene letra, no tiene un versado, no se le puede considerar canción, ¿ok? Digo, no hace falta ser como tan específicos en una plática. Pues habitual, no hace falta ser tan específicos, ¿no? Igual, eso queda nada más como, pues aquí entre nos. Bien, entonces, también compone canciones, de hecho también lo hace muy bien, y ahí encontré una película que se llama, el nombre me gustó mucho, se llama I Am Not a Hipster, yo no soy un hipster, y no pude ver toda la película, no me di tiempo de verla toda, pero lo que vi es una película divertida. Y también tiene algo interesante en su banda sonora, que de hecho vamos a ir viendo ahí de a poquito ahorita, como ese cambio de género o ese cambio de formato entre un tipo de película o un género de película y otro, ¿no? Que son como completamente diferentes, y la música pues tiene obviamente que responder a eso. Vamos a escucharla. Vamos a escuchar Drive Home de Yo No Soy Un Hipster. Thank you.

hemos vuelto, amigos, a la máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Bien, pues estamos de vuelta. Escuchábamos Drive Home antes de irnos a corte. Hablamos un poquito sobre la instrumentación, un poquito más íntima, ¿no? Un poquito más en chiquito, por así decirlo, una guitarra de cuerdas nylon y un ensamble de cuerdas y nada más. Y con eso se hace la mayoría, no toda la banda sonora de esa película está hecha así, hay por ahí algunos instrumentos más, pero no muchos. O sea, la película va como en ese tono casi siempre. Entonces, pues esa es la elección más obvia, ¿no? También seguramente porque la película no tiene como el presupuesto suficiente. Y entre menos músicos contrates en una película, bueno, pues menos músicos hay que pagar, ¿no? Entonces, bien, está muy bien hecha esa también, esa banda sonora también. Sí se escucha ahí como un poco más. Un poco menos. Pulido, no por falta de calidad, sino quizás por falta de experiencia, porque conforme van avanzando en los años, las bandas sonoras que hace este señor, que pues sí se escucha un cambio, ¿no? Que lo que es natural, obviamente, pero sí se escucha un cambio notorio en la, pues en la forma de componer, en la forma de orquestar, en la forma de arreglar todo esto también. Entonces, esta película tiene como ese tono general. Vamos, de hecho, a escuchar otra pieza, que es We Sleep on the Porch, que esta sí es una canción. Vamos a escucharla y hablamos un poquito al respecto. Take me and make my night, we fought the hot July in Brooklyn with white wine. And to think that I've been spending all my time believing I decide what falls before my. Safe control, but we have to trade our wonder for it. We grow cold. Oh, river, wash me deep down to the sea and let it wash me over. We Sleep on the Porch. La letra y la música está compuesta por Joel P. Whist. Es interesante escuchar esto. Lo vamos a ver después un poquito en retrospectiva, porque me gusta mucho cuando los compositores tienen como ese tipo de facetas diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, él hizo una canción ahorita para esta película muy a tono que va, pues es una baladita, ¿no? Es una balada con ahí algunos aires de folk. No hay como gran complicación en la instrumentación, es una instrumentación muy íntima. Esa sensación produce, por lo menos, es una guitarrita de cuerdas de metal, como muy al estilo folk de Estados Unidos. Hay una armónica ahí, hay un, creo que es un glockenspiel, o sea que es como esa, como una especie de xilófono en chiquito, por así decirlo. ¿Y qué más? Un bajo por ahí escuché. Esa es una instrumentación muy, muy, muy convencional, ¿no? Muy de una banda que hace precisamente canciones. Y está bien bonito ver cómo este tipo de compositores hacen pues este tipo de piezas, o sea, canciones así como tan íntimas, tan sencillas, y también se pueden aventar sin problemas la orquestación para una, pues para una película de superhéroes o para una película mucho más densa, no sé, o sea, como este tipo de cambios es bien interesante de ver. Y precisamente en este compositor me gustó mucho los cambios, como quizás no drásticos. Bueno, en algunas películas por el género, por el cambio de género, sí se siente drástico, pero en tanto al estilo y la utilización de géneros, está bien interesante lo que hace este señor. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y esto también nos sirve para abrir una conversación importante, quizás, y también interesante al momento de hablar de composición, ¿no? En especial hablando de composición para cine, para medios audiovisuales, ¿no? Para no reducirlo solamente en cine. Incluso más allá de para medios audiovisuales, yo me atrevería a decir que la composición para artes escénicas, quizás, ¿no? Porque, por ejemplo, la composición que se hace para los musicales, que se hacen para las mismas obras de teatro, y lo que se hace para el cine, si bien no son como iguales, sí tienen como un tipo de principio por ahí que es similar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar sobre el lenguaje del compositor, ¿no? O sea, ¿qué lenguaje hay en el compositor? Y para eso nos vamos a ir un poquito hacia atrás. Ya hemos hablado de esto ahí un poco a la ligera dentro del programa, en algunos otros episodios, pero vamos a tratar de profundizar un poquito, porque siento que este compositor, precisamente, digo, muchos otros de los que ya lo hablamos también, pero pues hoy, porque se dio la ocasión, es muy útil para poder desmenuzar como este tipo de cosillas y de detalles, y que quizás pues eso nos sirva para poder apreciar mejor las películas al momento de pues estar frente a ellas, ¿no? Hay muchísima información que se nos pierde y hay muchísima información que está metida en la misma cinta, ¿no? O sea, una película es un trabajo en equipo de muchísimas, muchísimas personas y un trabajo creativo de varios cabecillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está un director, el director general, está un director de fotografía, está un director de arte, está el director de escenografía, de vestuario, y también están los compositores, ¿no? Que básicamente, ya lo habíamos dicho también antes, es el director del departamento de música, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues ahí ya tienes varias visiones y varios discursos de la película, ¿no? O sea, varias versiones del discurso tratando de apuntar hacia las mismas cosas, pero de diferente forma, con diferentes medios. Entonces, ahí hay mucha información que se nos puede fugar, ¿no? Y no nada más en la parte de la música. O sea, también desde la parte de la fotografía, de la dirección de cámara. Yo recuerdo mucho eso, por ejemplo, en un análisis que encontré en en internet sobre las películas de Cuarón, y hacían como mucho énfasis en Harry Potter 3, que está dirigida por Alfonso Cuarón, si es que no lo sabían, El prisionero de Azkaban, y cómo va comunicando mucho del discurso de la película a través del movimiento de la cámara, ni siquiera a través de la fotografía, solamente a través del movimiento de la cámara. O sea, ese tipo de cosas son bien interesantes y son cosas que a lo mejor requieren un poquito más de atención, un poquito de ojo más entrenado, pero que están buenísimas, ¿no? Y pasan igual forma en las bandas sonoras. Entonces, por ejemplo, si nos vamos más atrás, los compositores del primer cine, así de cuando estaba surgiendo el cine, pues también tuvieron que enfrentarse como a ciertas dificultades, ¿no? Primero, pues el no tener como un referente para poder basarse, porque necesitas un referente para hacer entendible lo que sea, ¿no? O sea, si tú llegas con algo, entre comillas, nuevo, que quizás no hay nada que sea nuevo, porque todo lo que inventamos, desde lenguajes hasta cosas o artefactos, ya existe en algún momento o en la sociedad o en la naturaleza, ¿no? O sea, está basado en otra cosa que ya conocemos, no, nunca creamos de cero como tal, ¿no? Pero pues sí tenían como esa dificultad de que no había existido nunca el cine. Sí había cosas que se le parecían, por lo menos al momento de cuando el cine empezó a ser como, o a intentar ser artístico, ¿no? Ya cuando se trató de contar historias, porque en un principio pues solamente se trataba de la parte de capturar imágenes y poder pues sí mostrar imágenes seguidas, ¿no? Por así decirlo, para recrear movimiento. Pero ya hubo un punto en el que se empezó a hacer pues la cinta, se empezó a tratar de contar historias, ¿no? Y empezó a tener una intención artística, que fue de hecho muy poquito tiempo después de la creación del cine como tal. O sea, si no estoy mal, si bien no recuerdo, no pasaron ni 10 años de la creación tal cual del cinematógrafo de los hermanos Luthier para que empezara como a surgir esta necesidad artística o esta visión artística dentro de esta disciplina, ¿no? Que se empezara a crear. Y los compositores tuvieron como ese reto, ¿no? O sea, de empezar a hacer entendible sonoramente algo que no existía hasta ese momento, ¿no? Entonces se basaron como en lo que ya venía anterior en tanto artes escénicas, ¿no? O sea, tal cual había actores, pues dijeron, bueno, vamos a... Si hay actores, si hay un guión, se parece seguramente al teatro musical y a la ópera, ¿no? Entonces ya había como una base sólida ahí, en especial como lo que había hecho Wagner, se empieza a utilizar como todo eso. Entonces por eso como la música del primer cine, o sea, como de los primeros 20, 30 años del cine, es muy orquestal, ¿no? Y es no se siente todavía como música propia de cine, ¿no? Todavía se siente como de hecho todavía se hacían como sinfonías o cosas así, como piezas más específicas que se harían en una composición libre para poder emparejar, ¿no? Sincronizar con esas, pues con la parte visual. Todavía no había como esa especie de tratamiento específico para el cine, ¿no? Pero esas fueron las bases, entonces de ahí se fue retomando y se fueron haciendo como pues algunas depuraciones, ¿no? O sea, ver que si funciona, ver cómo se hacen este tipo de cosas. Se empezó a ver que había que sincronizar la imagen con el sonido y empezaron a pasar muchas, muchas, muchas cosas en las diferentes vertientes por las que se fue el cine, ¿no? Entonces, por ejemplo, apareció un recurso que se utilizó mucho en los dibujos animados en los dibujos animados de Walt Disney, como los primeros, o sea, lo primerito que hizo Walt Disney como dibujos animados, y también películas, por ejemplo, estilo Charles Chaplin, que eran como películas mudas, que tenían necesitaban como, pues al no haber un diseño sonoro, al no haber este tipo de efectos de sonido, necesitaban que la música los expresara. Entonces lo hace a través de, o basado en lo que hicieron los compositores, se crea el Mickey Mousing, ¿no? O lo que después se conocería como el Mickey Mousing, que es esta técnica de composición que se ocupa mucho en Mickey Mouse precisamente, desde ponerle soniditos como efectos de sonido así chistosos a los movimientos que hacen los personajes, ¿no? O sea, por ejemplo, subes una mano y a lo mejor se escucha por ahí una flauta subiendo, ¿no? O caminan enojados y se escucha ahí el piano o el bajo, ¿no? Pum, pum, pum, pum. Cosillas así. Y pues entonces, conforme va avanzando el cine, pues se empiezan a dar, diversas situaciones en las que se requerían diversas cosas, ¿no? Dependiendo del guión, dependiendo de lo que querían los directores y todo eso. Entonces se empieza a crear lenguaje, ¿no? Se empieza a dar... ya no es nada más música orquestal, que era música orquestal en sí misma, y que se montaba sobre una imagen y ya, ¿no? O sea, ya tenía como un tratamiento más específico. Ah, bueno, esta escena necesita tal cosa, esto necesita tal cosa, hay que sincronizar, cosillas así. Que para el siglo pasado era un trabajo dificilísimo. O sea, ahorita todavía sigue siendo difícil, pero por lo menos el avance tecnológico ya nos permite hacerlo desde una computadora. Hace mucho tiempo había que editar y cortar muchísimas cosas. Era muy, muy complicado. Entonces, pues empieza a crear lenguaje. Vamos a hablar también un poquito más sobre qué, sobre cuáles son los recursos de ese lenguaje, ¿no? Y ya se puede empezar como a escoger, ¿no? Ahora ya los directores ya pueden llegar con el compositor y decirle, ¿sabes qué? Necesito que esta escena suene de tal forma, ¿no? Que proyecte tal cosa, ¿no? Tal emoción, tal idea, que la música refuerce tal acción, o que asemeje la música de esta otra película, o que esta, no sé, hay ahí un leitmotiv que recuerde a otro personaje, cosillas así, ¿no? Ya se pueden dar como ese tipo de charlas más precisas entre directores y compositores, y se puede tener como un resultado más específico, porque ya hay un lenguaje, o sea, ya hay 100 años de cine atrás que ya pues se intentó y se logró muchas veces llegar a esos resultados, ¿no? O sea, ya nada más es el punto, es como, pues realmente ya es más bien como innovar, ¿no? O sea, ya tomas las cosas que ya estaban ahí, ahora sí ya hay materia prima y empiezas a acomodarlo según lo necesites, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos la idea del lenguaje del compositor. Vamos a hablar un poquito más de esto. Vamos a escuchar otra pieza del buen Joel, porque va muy a tono. Lo vamos a ver más adelante de por qué va a tono. Vamos a escuchar el tema principal de El Castillo de Cristal, de Joel P. West. Pues ahí ya escuchamos El Castillo de Cristal, instrumentación muy, muy Mississippi, como del sur de Estados Unidos, muy cercano al blues. Ahí hay una mandolina, hay una guitarra. Creo que escucho por ahí un banjo, cosillas así, armónica. Muy como instrumentación de blues, ¿no? Entonces, ya más o menos vimos como el estilo de estos, de esos primeros años de la composición de este señor. Entonces, vamos a ver el salto, ¿no? El salto de esos años a el salto de lo que se hace en una película de superhéroes, ¿no? Digo, obviamente el género es diferente y obviamente lo necesita. Vamos a hablar qué es lo que necesita cada género ahorita también, un poquito. Pero vamos a escuchar el tema principal de Shang-Chi, la película de Marvel. Y que se les vuele la cabeza de que la misma persona pudo componer ambas cosas. Está, tiene todo lo necesario para hacer una muy buena banda sonora de películas de superhéroes. Vamos a hacer un corte y regresamos. Recuerden, amigos, si tienen algún problema y los amigos de Neuróticos Anónimos los pueden ayudar, pues les ofrecen ayuda a las personas que tengan dolencias mentales y tengan dolencias emocionales. Pueden comunicarse con ellos al 3092-1246 en horarios de 7 a 20:30 horas. También los amigos de Alcohólicos Anónimos en la oficina intergrupal Paso 12 les ofrecen orientación gratuita para ellos. Para contactarse con ellos es al 5583081923 en horarios de 10 a 18 horas. Regresamos. Pongamos pausa unos minutos, vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eurekas. La Máquina de Eurekas. XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Hemos vuelto, amigos, a la máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Ok, estamos de vuelta. Escuchábamos el tema principal de Shang-Chi antes de irnos al corte. Y pues les decía que en lo personal me sorprende mucho cómo los compositores pueden cambiar de un género a otro tan drástico y les funciona tan bien. Hay una razón de ser y hay una forma de poder hacer eso, ¿no? O sea, lo que me gustó mucho de la banda sonora de Shang-Chi es la forma tan magistral en la que combinó la música orquestal con música de instrumentos electrónicos con la música tradicional china. Lo hizo muy muy bien, escucha y todo siempre con la intención de hacer un tema superheroico y lo logra bastante bien. Siento que es un tema muy muy bueno. Creo, de hecho, sí siento que está como a la altura de otros temas así de Marvel, por lo menos así en tanto hablamos a la música de superhéroes, que por sí misma es como un género, a la altura de temas como Doctor Strange, que son buenísimos, ¿no? O sea, también o temas como los que hizo Danny Elfman para Spider-Man en su momento. Sigo pensando que es mucha banda sonora para tan poca película y creo que es un tema increíble para un personaje tan pues tan endeble como nos lo presentaron en esa película, ¿no? Pero eso viene a otro tema. También, bueno, decíamos, ¿cómo puedes pasar de hacer música tan folk a hacer esto de unos años a otros? Bueno, pues los compositores saben cómo hacerlo muy bien porque tienen claros los recursos, ¿no? Y ahí viene una pregunta. ¿Las emociones son subjetivas? Seguramente sí, las emociones sean subjetivas. Seguramente cada quien podamos sentir algo diferente. Pero entonces, ¿cómo hacen los compositores o los artistas de cualquier disciplina para poder evocar emociones específicas en sus obras, ¿no? Bueno, porque si bien las emociones pueden ser subjetivas, la forma en la que las retratamos no tanto. Porque ya hay trabajo previo de muchos años en todas las disciplinas. Esa, por ejemplo, como en la pintura y posteriormente a raíz de eso en la fotografía y a raíz de eso en el cine, pues ha tenido un tratamiento del color, ¿no? Se ha puesto a estudiarlo y han habido muchos pintores que han hecho muchas obras. Entonces ya sabes, por ejemplo, que el azul, que eso lo he visto más como en el cine, no estoy muy seguro de si en la pintura funciona igual. Yo creo que sí. Por ejemplo, el azul se usa como para escenas de tristeza, ¿no? Por ejemplo. O el verde para escenas de tal cosa, ¿no? El rojo para escenas de tal cosa. O sea, ya hay como un prueba y error anterior de muchos, muchos años y de muchos, muchos autores que nos ayudan como a tener esos recursos, ¿no? O sea, ya sabemos que esto funciona para esto. Entonces, de igual forma pasa en la música, ¿no? O sea, si quieres, por ejemplo, que algo suene mágico, bueno, a lo mejor te basas en el trabajo que hizo John Williams con Harry Potter, ¿no? Ya sabes que funcionó. Entonces, ya sabes que funcionó y ya, lo utilizas. Entonces, esta lógica hace que se creen los clichés, ¿no? O sea, ya todo suena a Harry Potter de repente, ya todo suena a no sé, a Star Wars, o ya todo suena, no sé, a Inception o a Gladiador o a muchísimas bandas sonoras, porque quieres evocar como ese tipo de emociones que sabes que ya les funcionó a otros compositores, ¿no? Entonces tú lo haces. Entonces, los compositores utilizan el cliché como recurso para evocar emociones específicas, ¿no? Entonces esto crea géneros. O sea, cada género cinematográfico, pues, no necesariamente responde a eso. Digo, o sea, puedes utilizar géneros incluso musicales que no son de como cinematográficos, ¿no? Por así decirlo. Pero, pues, la música de superhéroes ya tiene un trabajo previo de mucho, mucho tiempo, ¿no? En especial, quizás, mucho del trabajo de la música de superhéroes está basado en el trabajo de John Williams en el Superman de 1978. Como la instrumentación orquestal con muchas percusiones, con mucha fuerza, con muchos vientos y violines como súper rápidos, que es precisamente una de las características que tiene esta banda sonora, ¿no? Entonces ya sabemos más o menos cómo se mueven eso. Entonces los compositores ya saben qué hacer. Nos movemos entre estos recursos, entre estos clichés, y ya sabemos más o menos a qué nos vamos a acercar, ¿no? Ya se sabe. Y también pueden moverse entre géneros, o sea, géneros no necesariamente cinematográficos, por así decirlo, ¿no? Ya sabes qué, pues esto a lo mejor funciona sinfónico, pero como lo vimos anterior en su música anterior, a lo mejor esto funciona con una instrumentación más de guitarra, ¿no? Y cosillas así. O a lo mejor esto funciona más con un tema más cercano al jazz, ¿no? Que de hecho es el siguiente, es el caso de la siguiente pieza que vamos a ver, que es de Just Mercy, de la película Just Mercy, y se llama Jackson Cleaners. Vamos a escucharlo. Interesante, ¿no? Más, un poco más jazz. Ahí hay un poco de instrumentación más estilo jazz, más como la música que hace actualmente Kamasi Washington con coros y violines y bajos eléctricos, baterías, guitarras, cosas así. Pues es otro salto, ¿no? Otro salto de estilo. No hay mucha información, repito, de Joel P. West. Seguramente habrá, porque es un compositor que está como despuntando apenas, y el hecho de que lo haya hecho también con Marvel le va a abrir un montón de puertas seguramente. Entonces, más tarde que temprano va a haber mucha información sobre esto. Recuerden que si quieren hacer algún comentario sobre esto, pues pueden contactarnos en cabina al teléfono 597-978-5252. Nos pueden mandar WhatsApp al 5540-615459. Nos pueden seguir también en Facebook y en Twitter como @lavoladoraradio o en la página web www.lavoladora.org, donde está todo el material de este y de los demás programas en el podcast. Es todo por hoy. Nos estamos escuchando. Qué placer escuchar música con todos ustedes como cada miércoles. Feliz están los controles. Nos vemos, nos escuchamos. Hasta la próxima. Bye. Por hoy el tiempo se nos terminó. Escúchanos el próximo programa para escuchar más música de películas, videojuegos y artes escénicas. La máquina de Urecas. Nos escuchamos el próximo miércoles de 4 a 5 p.m. en La Máquina de Urecas por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. Música hasta por los codos. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, La Máquina de Urecas, Instagram, La Máquina de Urecas, Facebook, Vicente Monroy Marín, Instagram, @chen_monroy26.